Hoy estamos de nuevo junto a ti, compartiendo sueños, aprendiendo a alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Compartiendo la visión, buscando la superación personal, familiar y de nuestra nación. Con el doctor Harold Caballeros. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a Néstor Viela. Hay un libro que estamos revisando con él, que es el libro del doctor Don Colbert, Los Siete Pilares de la Salud, que tiene muchísima información para nosotros. Y estamos hablando del primer pilar que establece el doctor Don Colbert para que podamos tener una vida saludable, y es el pilar del agua. Eso hablamos en nuestra cápsula anterior, y hoy vamos a retomar este tema. Bienvenido, Néstor, a Compartiendo la Visión. Gracias, Roberto. Muy contento de estar otra vez acá con ustedes, compartiendo este libro del doctor Colbert que empezamos a compartir el día anterior, y es Los Siete Pilares de la Salud, y estamos hablando del pilar número uno, que es el agua. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los beneficios que nos trae el agua hacia nuestro cuerpo, viendo lo del doctor Colbert. Tú vas a leer el H2O 101. Es que me gusta esto porque es como lo básico. Dice, a medida que envejecemos, la señal de sed del cuerpo tiende a disminuir. Y esa puede ser la razón por la cual algunas personas adultas no beban tanta agua como debieran. Sus reservas de agua son normalmente más bajas y su vulnerabilidad a estar más deshidratados tiende a aumentar. Un dato muy importante que nos comparte aquí el doctor Don Colbert. Fíjate que leyendo este libro me asustó ver varias cosas que podemos ser beneficiados al tomar agua. Uno es pierda peso, perder peso tomando agua. Otro es mejorar la memoria. Otro es el avivar las células. Y estaba leyendo que, por ejemplo, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo y pesa casi 3 kilos, crece con más rapidez que cualquier otro órgano, es fuerte, flexible, resistente al agua, almacena agua, grasa y vitamina D. Y protege al cuerpo de los gérmenes, el calor, el frío, la luz y el sol. Y se reemplaza aproximadamente cada 30 días. Pero para su reemplazo es indispensable el agua en nuestro cuerpo. Entonces, cuando empezamos a ver los beneficios del agua, empezamos a querer tener la necesidad. Porque yo creo que tenemos que entrar en nuestra mente y poder cambiar los paradigmas de que el agua es mala. Cuando empezamos a ver los beneficios que el agua puede hacer en nosotros, por ejemplo, bajar un poco de peso a través de estar consumiendo agua. Qué interesante. Hay otro dato muy interesante en el libro del doctor Don Colbert, Los Siete Pilares de la Salud, que me llama mucho la atención. Cuando éramos niños, consumíamos, íbamos a jugar un partido de fútbol y al regresar a la casa uno no estaba viendo si uno tomaba agua purificada, uno iba al chorro, uno iba a buscar el agua del chorro. Y hay algo muy interesante que hay que ponerle atención en cuanto a consumir el agua clorada, porque dice aquí el doctor Colbert que el cloro es la antivitamina. Dice, el agua clorinada puede destruir los nutrientes que su cuerpo necesita, vitaminas A, B, C y E y ácidos grasos. Enfermedades crónicas de la piel como el acné, la psoriasis y el eczema pueden eliminarse o mejorarse simplemente cambiándose al agua potable sin cloro. En otras palabras, el agua purificada. El agua totalmente pura. También el fluoruro que se le agrega al agua también es muy dañino para nosotros. Entonces, de verdad que tenemos que tener cuidado, más aparte los minerales que van en el agua, como el aluminio. Dice, ¿sabías que si tienes tuberías de plomo, no deberías beber agua caliente del grifo? El agua caliente aumenta la concentración de plomo, limpia antes las tuberías, dejando correr el agua fría antes de utilizarla. Entonces, tenemos que tener cuidado realmente cuando tomamos, en nuestro léxico chapín, agua del chorro. No tomar agua del chorro, realmente tomar agua pura, agua certificada. Incluso él habla de mejor, es mejor el agua envasada, sí o no, y sí es mejor el agua envasada, pero tiene que estar certificada. Tenemos que ver que el agua esté certificada y es lo mejor que podemos hacer, o agua filtrada, y tenemos que asesorarnos en los filtros en que vamos a comprar para poner en nuestra casa. Me llama la atención lo que mencionabas acerca de que el consejo del doctor Don Colbert relacionado con al beber agua purificada. Por ejemplo, aquí él menciona, algunas aguas envasadas contienen más toxinas que el agua del grifo y no están reguladas como la del grifo, dice. Si usted bebe agua envasada, compruebe si el fabricante del agua envasada es miembro del IVWA, la Asociación Internacional Internacional de Aguas Envasadas. Y si usted pone atención, hay algunas de las marcas en Guatemala de agua envasada, agua pura envasada, que tienen esas siglas, la IVWA. Y eso significa que está certificado no solo el envasado como tal, sino la pureza del agua. Y él recomienda que se beba ahí de ese tipo de agua. Y por otro lado, también recomienda aumentar nuestro nivel de porciones de ensaladas, aumente su ingesta de ensaladas, verduras y frutas, ya que todas ellas contienen un alto porcentaje de agua. Eso me parece a mí bastante interesante. Estamos hablando del libro Los Siete Pilares de la Salud del Dr. Don Colbert. Estamos con nuestro buen amigo Néstor Viela platicando acerca del primer pilar, que es el agua. Y casi que el tiempo nos está ganando, pero yo quería aclarar aquí o contarles algo muy muy interesante, que habla acerca del agua de nieve de los Alpes. Fíjate que dice que el agua de nieve de los Alpes o las montañas del Cáucaso es una de las mejores aguas que se puede beber. Eso se debe a que el agua de nieve derretida normalmente baja por las montañas cobrando energía y oxígeno. Pero el doctor Colbert dice, pero le aconsejo que no beba agua de nieve de ningún otro lugar, en especial en las ciudades donde la contaminación es un problema. Si yo pudiera trasladar eso para nuestra vida guatemalteca, mucho cuidado, yo sé que pasa en algunas partes de nuestro país, mucho cuidado con beber el agua de lluvia, por ejemplo. Porque está muy contaminado nuestro ambiente y realmente no es aconsejable. Dice, el agua filtrada es una de las mejores aguas para su cuerpo. A la hora de escoger un filtro, recuerde que los filtros de carbón son del tipo de filtro de entrada y los menos caros. Así que es diferentes tip y quiero recordarle esto ya para ir terminando en este primer pilar, que es el agua. Al consumir el agua tenemos mayor energía, rápida hidratación, función inmune realzada, mejor absorción de nutrientes, longevidad, pérdida de peso y mayor eficacia metabólica. Excelente. Néstor, en el siguiente programa y en la siguiente cápsula que tengamos para hablar de este libro del doctor Don Colbert de los Siete Pilares de la Salud, vamos a estar ingresando al segundo pilar, que es ese segundo pilar de la salud que ha mencionado el doctor Don Colbert. ¿Cuál es ese pilar, Néstor? Bueno, el próximo pilar que vamos a estar hablando va a ser sueño y descanso. Definitivamente un excelente tema que el doctor Harold Caballero ya ha venido hablando con nosotros en otros programas de Compartiendo la Visión. Soy Roberto Jiménez, deseo con todo mi corazón que Dios le bendiga y que Dios bendiga a nuestra Guatemala. Hoy es el tiempo para extendernos a lo que está delante, para alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Compartiendo la visión, buscando la superación personal, familiar y de nuestra nación, con el doctor Harold Caballeros.